Domingo es como el de ustedes con la FM Plus. Hagan lo que hagan, súbanle el volumen. Ese es nuestro día, el 93.9. Cuéntenle a alguien más que aquí estamos. La emisora de la generación que lo hizo posible. Llega Billie Eilish. FM Plus, la radio de la generación que lo hizo posible. Bang, bang. us. Tell them everything, right here, right now. All right, everybody here in the world. You are all the children. All right, together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No, peace. Some for everyone. Oh, no, no, no, no, no. Why? To the four corners of the world. Sing it out. Sing it loud. Sing it loud. FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. Son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Jonathan Niño. En la investigación, Orlando Rivera. En los comentarios y selección musical, quien les habla. Y en la selección del mejor formato, Emilio Sánchez. Comenzamos con un cantante por allá de Irlanda que se llama Van Morrison. Con una canción que publicó en el año 1987, Poetic Champions Compose, y como sencillo. Incluye las bandas sonoras de muchas películas como Only the Lonely, Prelude to a Kiss, French Kiss, One Fine Day, Proof of Life y El Diario de Bridget Jones, publicada en varias recopilaciones, pero bueno, o sea. Van Morrison en guitarra y voz, Neil Drinkwater, piano, Steve Pierce, bajo. Muchas películas como Only the Lonely, Prelude to a Kiss, French Kiss, One Fine Day, Proof of Life y El Diario de Bridget Jones, publicada en varias recopilaciones, pero bueno, o sea. Van Morrison en guitarra y voz, Neil Drinkwater, piano, Steve Pierce, bajo. Someone Like You ha sido versionada por varios, entre ellos Eric Clapton, Dinah Carroll, Vanessa Williams, Sean Colvin y John Waite. I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. Traveling a hard road, maybe looking for someone that can like you. I've been carrying my head in the road, waiting for the light to come shining through. Someone like you. have someone like you. Make me satisfied, someone else I could feel like you. I've been doing some soul searching. Find out where you were at. I've been up and down the highway in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone looks exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But the lady I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, making a worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone that's exactly like you. Someone exactly like you. Rise es el sexto álbum de estudio del cantante americano Gregory Porter, lanzado el 28 de agosto del 2020 a través de Blue Note y Decca Records. Producido por Troy Miller, se posicionó en las listas de Europa. En Estados Unidos no lo voltearon a mirar. Con una voz profunda, cálida, que parece fluir eternamente, original fusión de soul, de jazz, de pop, como todo lo de Orlando, de inspiración vintage, como es Orlando, el tema Phoenix. All of battered and worn, tired and torn, you've grown tired of me. No love grows on its own, left all alone, it's inspiring me. Love, falling from grace, can rise from the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix, it can fly, it can glow.